Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos. ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva actividad de, enmarcada en el mes de los humedales. Este video, muy breve, es para presentar al grupo Amigos de los Humedales, quiénes somos, y compartir con ustedes el objetivo general que tiene este grupo. Es un grupo de voluntarios integrado por alrededor de 35 personas con distintas vecinos, profesores, profesoras, los técnicos, con inquietudes que se conformó ese grupo para trabajar en lo que es la zona de los humedales del arroyo de la Cupiana. Nuestro objetivo general es poder trabajar a nivel social, porque somos un grupo socioambiental, trabajar con los ciudadanos y poder lograr mejorar el vínculo, que sea un vínculo más amigable con la naturaleza, que las personas se empoderen de ese lugar y también proteger y cuidar, disfrutar la biodiversidad que hay en el humedal de la Cupiana, como bien público también y de reserva medioambiental. Eso, a grandes rasgos, es el objetivo general que tenemos en el grupo. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Como ustedes saben, ya en el febrero, el 2 de febrero, es el Día de los Humedales. Y bueno, nosotros, el grupo Amigos de los Humedales, que la Cupiana, precisamente, hemos venido realizando diversas actividades. Talleres, charlas, actividades con kayakistas, con vacaciones. Y hoy nos tocó el turno a las aves. Capaz que algunos es por la primera vez que vienen a este tipo de actividades, capaz que algunos ya tienen más experiencia y además capaz que lo conocen a Pedro. Lo que sí que es un mundo del que después no se sabe. El mundo de las aves, de los alados, es maravilloso. Y bueno, y este señor es salteño, es el único detalle, pero bueno, él es el guía de avistamiento, primero es el veterinario, pero de chiquito le apasionaban las aves y todo el chiste de caminar. Y bueno, ahora es también vaquiano turístico, y por supuesto lo primero es amante de la naturaleza, genuino amor por la naturaleza y por las aves, así que los dejo en muy buena compañía. Grupo, lo felicito por la iniciativa de cuidar los humedales. El mundo viene para ese lado, el mundo protege los humedales. Finalmente nos hemos dado cuenta de que no eran un lugar sin ningún provecho como antiguamente se creía, sino que son, más allá de la diversidad que suponen, son fuente de alimentos. O sea, más del 50% de lo que es el alimento de la población mundial, que es el arroz, se produce justamente en los humedales, humedales artificiales, pero humedales al fin. Como ustedes deben haber tenido charlas previas, RAMSA, este organismo internacional que regula, que define, ha incluido un montón de ecosistemas que antes se consideraban ajenos a los humedales. En eso no vamos a entrar, creo que ya lo tocaron suficientemente con anterioridad. Yo lo que me voy a abocar es a las aves, que podemos encontrar mañana en la salida de campo por el humedal, y obviamente haciendo comentarios en forma interactiva. Les voy a pedir que ustedes, si tienen inquietudes, me las hagan saber, si tienen alguna discrepancia en los nombres vernáculos también lo hagan, y bueno, no me dejen hablar mucho porque me voy de la hoja de ruta principal. Vamos a arrancar con una pequeñísima introducción del concepto de humedales. Vamos a la primera lámina. El concepto de humedales, para mí, es más importante que la definición en sí. Y el concepto todos lo tenemos. Sabemos que el elemento fundamental es el agua, sea salada o sea dulce, sea permanente o transitoria. Haya sido puesta en un lugar en forma natural o artificial, como en las arroceras, como en los lagos y lagunas artificiales. ¿Correcto? O sea que no vamos a profundizar en este tema porque creo que ya lo tienen suficientemente claro. Saben a qué nos referimos cuando hablamos del humedal o del bañado de la Cupiana. No vamos a ir a los orígenes. Calculo que en Salto tenemos uno muy parecido. de repente centralmente era la continuación del monte ribereño, que cuando se hizo la costanera más alta, cortó el drenaje natural hacia el río y ahí se formó el humedal. En Salto pasa lo mismo y calculo que en un montón de lugares también pasa. Pasa muy a menudo también en campaña, vamos a decir campaña, cuando se hace un camino a lo bandido, hablando en criollo, se levanta la tierra y de repente se cortó el drenaje natural ahí, al año pasamos y ya vamos a ver la vegetación de bañado, con pasto fuerte, duro, y donde se instala la vegetación de bañado, créanme que ya va a aparecer la parte animal de la cadena trófica a vivir ahí también, sean aves, sean los depredadores de las aves, insectos, en fin. El concepto de humedal entonces lo tenemos más que claro. Seguimos con la segunda lámina, Oscar, por favor. La clasificación de los humedales, también desde mi punto de vista, hay un montón, ¿tá? No vamos a profundizar en esa, pero básicamente nos vamos a manejar con lo que son los humedales salinos, obviamente con la presencia del mar, ahí van a hablar en Google de manglares, etcétera, etcétera. Tenemos humedales salinos, y más algunas tomas del video fueron tomadas allí, un video que vamos a pasar un ratito, pero tenemos humedales salinos, tenemos humedales dulces, estuarinos, lacustre cuando estamos haciendo referencia a los lagos, palustre cuando ya hablamos de pantanos o de ciénagas. El concepto, insisto, ya lo tenemos. Seguimos adelante. Y acá sí, nuestro país es privilegiado en la presencia de humedales. Hablamos de un 12%. Obviamente que el ecosistema más abundante en el país es pastizales con un 65%, bosque parque, que en algunos lugares no es bosque parque, es monte de transición entre el monte ribereño y la pradera con un 13%, inmediatamente así vienen los humedales con un 12%, el bosque serrano en un 11%, se me ocurre que en el 11% del monte serrano deben haber incluido el 1.087.000 hectáreas de eucaliptus que tenemos. Porque monte serrano, el 11% solo, yo que ando recorriendo el país no lo tiene. Pero vamos a ir a este número, humedales 12%, es un golazo. Somos un país privilegiado desde ese punto de vista, abordando la importancia que tiene el humedal, y esto ustedes ya lo vieron, como reserva de agua, como purificador de agua, como esponja que retiene el agua y como regulador de temperatura también. Venimos de una crisis de tres niñas seguidas, donde le echamos la culpa al calentamiento global, pero a nivel local no hacemos nada por evitarlo. Toda la culpa la tiene el calentamiento global y los países industrializados, es cierto, pero nosotros, acá, en lo regional y en lo nacional, es poca cosa la que hacemos para temperar de repente esos golpazos como la línea y el niño. Seguimos con la próxima diapositiva. Y aquí es otro cuadro también, en los cuales ese 12% del territorio nacional se subdivide en los humedales que tenemos. Estuarino 44%, en el sistema fluvial 21%, los palustres, o sea, ciénagas 20%, los artificiales un 10%, no es poca cosa los humedales artificiales. En esta parte del país, hace 20 y pico de años, había especies que no existían, que eran solamente de 33 de rocha y algo de cerro largo. Hablando de cisne en cuello negro, por ejemplo, Coscoroba y un montón de... y hasta la bandurria mora, yo les diría. Se instalaron los tajamares nuevos por un proyecto que apareció en los 90 para plantar arroz en muchos lugares, para riego de cultivo, y ahí empezaron a aparecer esas aves también, que antes eran ajenas de este lugar. Y por eso yo a los humedales artificiales le doy una importancia superlativa. O sea, se cambia el ambiente con un humedal artificial, sí, es cierto. ¿Hay un impacto? Sí, hay un impacto. Yo creo que a la larga es beneficiosa. El mundo viene para ese lado. O sea, no solo se crean humedales artificiales, sino que se protegen los naturales ya existentes. Tenemos dos humedales muy importantes, reconocidos por Ramsar, que ustedes los deben conocer, muy cerca de acá, el Tiro de Farrapo, y al este, humedales de Bañado de Arroyo. Pasamos a la siguiente. Lo que medio veníamos hablando, antiguamente se consideraban como tierras inútiles, hoy se han descubierto, hoy no, hace un buen rato, los beneficios. Son mucho más los beneficios que de repente la producción de mosquitos que antes se decía que acarreaban los bañados y los esteros. O sea, en un ecosistema todos los mosquitos quédense tranquilos que las aves se los van a comer, las aves, los batracios, los anfibios. O sea, si nosotros tenemos un sistema equilibrado, o sea, equilibrado, o sea, las cotorras no van a ser plagas como son ahora. Lo que pasa es que nos encargamos de ponerle árboles donde a las cotorras les encanta ir para arriba, lejos de los depredadores, y de paso les aniquilamos también todos los predadores que tenían, porque eran bichos dañinos, hablando del carancho, chimangos, halcones, en un sistema equilibrado, desde mi punto de vista, o sea, no hay plagas. Aparte de todos los beneficios de los humedales, hay un aspecto también que cada vez se fomenta más, como fuente de trabajo alternativa, el turismo recreativo. Los humedales están en la mira en el turismo de naturaleza. ¿Por qué? Por la riqueza infinita que tienen. Vamos al próximo, por ejemplo. Y acá, justo hago un cambio en eso. Desde mi punto de vista, como guía y como que guía de avistamiento de aves, que recorro algunos sitios del país, desde mi punto de vista es el ecosistema más rico en diversidad, por lejos. El monte ribereño, otro ecosistema, tiene lo suyo, nadie va a negar el monte ribereño. Tiene un valor emotivo, el monte ribereño, vos te metes adentro, te abraza, es genial. Pero el monte ribereño en invierno, quedará algún cardenal azul, algún batará, todo lo demás se van cuando no hay fruta. El monte parque también tiene lo suyo, o sea, hábitat preferido por los frunarios, porque tienen acceso a las ramitas espinosas para construir su nido, carpinteros, pero no tiene que hacer nada con el humedal donde hay todo el año, o hay patos, manseriformes, garzas, jacanas, más todos los demás pájaros y aves que corresponden a esos ambientes que yo ya mencioné, pero que van al humedal porque hay comida, porque van de pasada. Tenemos los ambientes antrópicos, ambientes urbanos, los cascos de estancia con su propia diversidad. Todos esos bichos hacen alguna pasada por el humedal en algún momento. Y muchas veces les parece buena idea y se quedan a vivir allí. El hornero, por ejemplo, es un bicho que si bien no es de humedal, lo vamos a ver en los humedales. ¿Ah? Si voy muy rápido, me dicen. Vamos al siguiente. Va a aparecer oscuro. Vamos a deslizar suavemente el mouse hasta que aparezca una barra acá abajo. A ver, ahí. A ver, dale. ¿Sí? No, dale para atrás de vuelta. Pequeño video. Demuestra justamente algo de lo mucho que podemos ver en la humedad. Aguateros, ¿lo conocen? Atlas. Bueno, la rosada es un humedal salino. Esta es la forma que se alimenta. O sea, ahí estamos viendo una adaptación de las aves al humedal. Van cuchareando con ese pico tipo espátula, levantando los microorganismos que están en el lima. Gallinetita obrera, con sus patas adaptadas para caminar sobre los repollitos de agua. Vegetación flotante, ahí la ven que se hunde un poquito, cuando se empieza a hundir, ya da el siguiente paso. Esto simplemente lo mostramos para ir teniendo una visión de la adaptación de muchas aves a este ecosistema. Yo diría que están jugando, y realmente creo que están jugando, pato cano blanca y cocoroba. Son obviamente videos de la región, menos el humedal salino que pasamos anteriormente. Pero acá lo que ven, el elemento fundamental es el agua. Sí, el vientre negro, una especie del 2015 hacia acá yo lo empecé a ver. Y justamente lo empecé a ver por primera vez en un humedal artificial, o sea, un tajamar, que tardó meses en taparse de vegetación. ¿Lo conocen a este muchacho? Aninga. Aninga. Pigua víbora, se le dice vulgarmente, por la forma en que estira el cuello para nadar, y es un nombre bastante elocuente. pato aguja americano, si bien no es un pato, pero es un parte de los nombres vernáculos. Zambullidor por excelencia. Pariente muy lejano del tiguá. Van a verlo al lado de un tiguá, van a ver que le lleva 30 centímetros de talla flojo al tiguá común. Ahí ven los aninga, junto con los biguá común, secándose la pluma. El humedal es comida, y el humedal no precisa tener una extensión enorme, ¿no? Es un charquito de agua también en algún momento, donde hay anguilas, y donde hay anguilas y en poca agua, se congrega la cigüeña cabeza pelada. También hay pájaros chiquitos, como el tiquitique oscuro, exclusivo de humedales, y terminamos el video con la vedette, la pollita azul, caminando sobre la vegetación acuática con unas patas adaptadas a los efectos, unos dedos flojos de 7 centímetros cada uno de largo, y una delicadeza superlativa en este bichito que tiene el nombre increíble científico de Porfiria martinica. Todo en ella es así. Vamos al siguiente. Vamos a mostrar someramente algunas adaptaciones de las aves al humedal, porque yo quiero llegar al concepto final, y es que las que son exclusivas del humedal, si el humedal desaparece, esas se van. Ah, porque se han adaptado, o porque tanta Dios la hizo así, no me quiero meter en el debate, a que determinados órganos se adapten a las condiciones de ese medio. Siempre es una adaptación al medio. O sea, las plantas se adaptan a esa película de agua que caracteriza la humedad, al suelo saturado, ahí aparecen los microorganismos, ahí aparecen sus predadores, y siempre hay una adaptación al medio, que lleva años. En este caso el pico, agarrando también una anguila, picos largos, dale con una otra aguante, picos largos que pueden servir de repente para prensar o para ensartar. Este es el amigo que habíamos visto, pero con un primer plano, el biguá víbora guaninga, por favor Oscar. Y una adaptación al medio magnífica es, por ejemplo, la del caracolero, con ese pico extremadamente largo, con las uñas también largas, para captar los caracoles, y ese pico lo que les permite es introducirlo dentro de la valva del caracol, llegar hasta el final, prensar la pulpa y extraerla, que es su único alimento. Esto como adaptación al medio, creo que es de los ejemplos más claros que tenemos, ¿verdad? El caracolero, si no tiene caracoles, algunos dicen que puede comer otra cosa. No, tengo entendido que de los caracoles obtiene todos los nutrientes que él necesita para su subsistencia. ¿Seguimos? Acabamos de ver en el video otra adaptación al medio. En el caso de la espátula rosada, lo constituye ese pico con el cual ella va palmeando y golpeando el fondo. Al golpearlo, se van levantando los microorganismos que viven en el limo. Ella succiona ahí, filtra y se queda con lo que le sirve. Más adaptaciones al medio, tenemos por ejemplo, bueno, acá lo que les hablaba del pico largo, no solamente sirve para ensartar, sino también para prender, como si fuera una pinza, rapidísima, la garcita, dedo dorado o garcita blanca. Seguimos, Oscar, por favor. Más adaptaciones al medio, aparte del pico para tomar y extraer vegetales, lo constituyen los medios de locomoción. En este caso, todos lo sabemos, o sea, las membranas interdigitales, patas palmeadas, son lo que les permiten desplazarse también por el agua. Acá, en la foto justamente de doble sentido, el tipo se ve a la legua que está incómodo arriba de un palo. Esas patas se hicieron para remar. Otra adaptación son las patas lobuladas de algunas rayidades. Aparte de los dedos, tiene unos pequeños lóbulos a los costados para enfrentar la superficie de contacto sobre en la vegetación flotante y que ella se pueda desplazar y caminar, como vimos en la gallinetita overa, sin hundirse. Más adaptaciones al medio. Los dedos extremadamente largos, creo que son los más largos por lo menos de la avifauna nuestra, de un juvenil de jacara. Y la última adaptación. Cuesta verlo, pero ese es un nido de jacana. Los huevos totalmente mimetizados con la vegetación flotante. Bueno, entramos de lleno en lo que ojalá podamos ver mañana. Solo puse algunas de las que creo que vamos a ver mañana. Muy probablemente mañana vayamos a ver algunas que yo no las presenté, porque las aves mandan ellas. O sea, podemos estar con el mejor guía, en el mejor lugar, con el mejor tiempo, con los mejores binoculares y no ver nada. Yo, en tarea científica, todo lo que quieran, pero entiendo que mandan ellas. Mañana, y a los efectos, tenemos unos checklists, unas listas con 250 especies que son las que tenemos, yo tengo relevados en la zona. Cuando ya hemos terminado la salida, nos vamos a juntar antes de separarnos y vamos a marcar todas las que vimos. Es más, ustedes se van a quedar con esas listas y van a poder completarlas de aquí en adelante, en cada salida que hagan, las van a seguir agregando. Yo diría que mañana nosotros empezaríamos un relevamiento de lo que son los bañados, el bañado de la Curtiembre. ¿Está? Vamos a ver aves exclusivas de ambientes acuáticos registradas en el lugar y vamos a ver también aves que habitan también otros ambientes. Esto para mí es muy importante. Nosotros tenemos todos los ecosistemas que los autores quieran definir. Monte ribereño, monte parque, pastizal, humedal, humedal salino, costa atlántica, serrano, palmares, serrano. Monte serrano, ambientes antrópicos. Para mí hay un ecosistema nuevo, no es tan nuevo, pero es importantísimo, que son las banquinas. Del alambrado para adentro hay ganadería intensiva o monocultivo. Del alambrado para adentro no hay nada. Los bichos están viviendo del alambrado hacia la banquina. Ahí se encargan ellos mismos de sembrar pitangas, talas, porque traen las semillas. Ahí viven zorros, viven hurones, viven tijeretas, viven cruceras. Hay algunas provincias en Argentina que se prohíbe cortar más de 3 metros a partir de la línea de los autos. ¿Ah? Creo que Santa Fe es uno. ¿Por qué? Porque hay 10 metros más de un ecosistema riquísimo. Dicho que, obviamente, por la producción, el progreso, nadie va a discutir eso, fueron expulsados del campo y tienen su lugar para vivir. Es un ecosistema riquísimo y les aseguro que hay de todo. Pero a lo que voy es lo siguiente. Nosotros podemos encasillar todos los bichos en los ecosistemas que queramos. O sea, ellos se entrecruzan. No respetan... ¿Por qué entendimos el nombre de ustedes? Porque yo lo recuerdo con otro nombre, me lo dijeron con otro nombre, pero no lo recuerdo. ¿Pero qué nos dijiste tú ahora del alambrado? ¿El ecosistema? Sí. De banquinas. ¿Ecosistema de...? De banquinas. De banquinas. Así nomás, sí. Y está escrito en algunos libros, doctor nacional, como ecosistema. Sí, porque es impresionante los alambrados que sí, es bien. Tremendo. Y mirá, te digo, el otro día... Divino es. Me llevé una sorpresa. Tengo una anécdota. Lo de las anécdotas puede estar bueno porque de repente equivalen a 10 láminas. Yo fui 4 años guía de Altos de Arapey, sacamos a la gente a observar aves, una actividad nueva, era el único emprendimiento hotelero que ofrecía ese servicio. Y me acuerdo que en aquellos tiempos una administración departamental X se había quedado corta de activos, no había guita para gasoil. Entonces las chicas se vinieron a 2 metros y 3 metros, era impresionante. Esos 19 kilómetros entre la ruta 3 y la terma de la RPI hervía de capuchinos y gualtineros. Hervía, estamos hablando de especies como el capuchino, vulnerable. Habían hecho nido y vivían bárbaros. Incluso creo que las mejores fotos que tengo de capuchinos fueron ahí. Hasta migraban por ahí en los abriles, cuadras y cuadras de esporofila rotándose y desplazando celeste. ¿Por qué? Porque había un pastizal riquísimo en semillas, esporofila de afinidad por las semillas, y bueno, estaban a sus anchas ahí. Un día apareció Plata con otra administración y yo le dije, por favor, le dije, o sea, respetame ese ecosistema nuevo, le dije, cortá 2 metros, 3, para que la gente vea, poné cartel. En Rocha los han puesto, cruces de fauna. Quédate tranquilo que. No pasaron la pastela. Lo transformaron en una plaza de estacionamiento. Pasaron la moto niveladora. ¿A dónde se fueron los capuchinos? No sé. Por eso les digo, tenemos que estar preparados y sensibles a este tipo de cosas. Porque son muchas las cosas que nosotros podemos hacer. Que de repente las autoridades o los que tienen esas máquinas desconocen, no saben. Nosotros sí ya sabemos lo que pasa. Pero les decía, las aves no respetan esos ecosistemas ni los límites geopolíticos que nosotros le queramos poner. Esas vuelan, se entrecruzan. O sea que mañana en el humedal no creo que vayamos a ver un cardenal amarillo, no creo que vayamos a ver una loica pampiana que departiza al seco, no creo que vayamos a ver un batitú, pero si llegamos a ver uno, no es que Rinaldi clasificó mal las cosas, no. Ellos se mueven y van a donde quieran. Con Marilina, la última vez que estuvimos acá, vimos en la punta de una antena, enfrente de la terminal, una viudita gris cantando. La grabé con lo que tenía ahí, increíble. Un bicho que en el campo, en las banquinas, no te chocas con eso. Hay, pero en el centro de una ciudad grande como Paysandú. Bueno, entonces, hoy, en las aves que habitan otros ambientes, no nos vamos a detener, pero mañana las vamos a ver. Lo que sí va a seguir en las próximas diapositivas son las aves exclusivas de ambientes acuáticos, muchas de esas registradas en el lugar. Estas aves yo las definiría exclusivamente como aquellas que si el humedal desaparece, ellas se van. ¿Se van a dónde? A buscar otro humedal. ¿Por qué? Porque están adaptadas a vivir en ese ecosistema. Vamos con la primera, esto es orden taxonómico. ¿Lo conocen? Acá. ¿Cuál? Pico grueso. Muy bien. Perdónenme que digas muy bien, pero es un acá de pico grueso. Yo lo he visto en los humedales de la Curtiembre, no sé si tú lo has visto. Sí. Está. Necesitamos un espejito de agua para verlo. O sea, no lo vamos a ver caminando entre los pastos. Tiene un cantito, si tocamos allí, Oscar. Sí. Tiene un cantito muy simpático. Ese es el cantito. ¿Por qué presento el canto y hago un pequeño hincapié en esto? Porque está bueno que lo veamos, pero algunos de ellos mañana los vamos a escuchar y quizás no los podamos ver. Y está bueno saber si los escuchamos y los identificamos con Oscar, con Javier, con algunos otros de ustedes y coincidimos en que se trata de determinado bicho, que lo pongamos en la lista. Mañana en la lista vamos a poner los avistados y aquellos que hemos registrado por audio. ¿Está? ¿Seguimos? ¿Esto? Juan, esto lo conocen todos. Es el piguá, piguá común. Maracuyón le dicen en algunos lados. ¿Saben qué vocalización tiene el piguá? ¿Lo han escuchado? ¿Quieren escuchar? ¿Sí? Se van a llevar una sorpresa. Exactamente. Así lo vamos a sentir si hay un grupito y están departiendo entre ellos, así. Pero está bueno que sepa que como si recién hubiera terminado de comer. Sí. Bueno, seguimos con el pariente lejano, el que habíamos visto en el video. Aninga, o vigua víbora. Este en particular, si tenemos suerte lo vamos a ver. Lo podemos ver volando muy alto, tiene una silueta muy curiosa. Y es un bicho de lo que yo diría poco común a escaso en el país. Y habitante del norte del Río Negro, básicamente. Para el lado de Cerro Largo lo han visto, pero la gente de Montevideo viene a esta zona del país para verlo. Tenemos la suerte increíble, le digo por si andan por allá en algún momento, en una de las lagunas, el Salto Grande, coordine con los guías, no sé si vos lo viste, hay una colonia de anidación de aningas, es un bicho muy escaso, que calculo que vienen de todas partes del país a anidar así, es curiosísimo. Y se adaptaron, hicieron un nido en eucalipto. Increíble. ¿Seguimos? Garza colorada. Garza colorada, jocó colorado, ¿algún otro nombre que conozcan? Garza por tigre. La cara, garza tigre, tigrisoma lineato. Esta casi seguro que la vamos a ver mañana. La vieron en la foto también. Una de las 10 especies que tenemos de garzas, de la familia Reidae, que tenemos aquí. El humedal es el reducto de estos bichos, ¿no? Totalmente adaptados a ese medio. Seguimos con otra. Garza bruja. Probablemente la veamos mañana, de ambientes gregarios. Y son nocturnas. Si la vemos de día, la vamos a ver durmiendo o desperezándose, como está esta. La conocen, la han visto. Tiene un nombre vernáculo acá en la zona. Los nombres vernáculos son un poema, porque son parte del acervo cultural de un lugar. A mí al principio cuando era chico me decían, eso es un pájaro perro. ¿Saben por qué? Por el audio. Esa es la vocalización que en algunos lugares sabiamente le pusieron ese nombre. El nombre en realidad es garza bruja. ¿Cómo es? Bueno, Ticoras, Ticoras es el nombre científico, pero el nombre internacional hace alusión a la corona negra que tiene y a las dos plumitas filiformes blancas, que son un adorno realmente pocas veces visto. ¿Alguna pregunta? Voy muy rápido, ¿no? Bueno, seguimos con la próxima fotografía. ¿Las conocen a estas? Sí. Son garcitas huelleras, garcitas viajeras, diría el legendario poeta, creo que conterráneo, ¿verdad? Estas, si bien no son exclusivas de los humedales, probablemente las veamos mañana. Es más, es un bichito sumamente curioso. Estas las van a ver en la pradera, atrás del ganado, por eso el nombre de garcitas huelleras, garza huellera. Comen los parásitos que el ganado mueve al agitar el pasto caminando. Atrae el tractor también. Atrae el tractor. Esta garcita huellera, a comienzos del siglo pasado y ayudada por los vientos alisios, cruzó de África al extremo, el más oriental de Brasil. Increíble. Se considera como autóctona porque no fue puesta en forma artificial. Ella sola cruzó el Atlántico. De ahí se desparramó hacia todas las Américas y llegó al Uruguay en la década del 70. Hoy, obviamente, está desparramada por todos lados. Y curiosamente, les decía, le encanta la pradera, pero nidifican siempre en algún humedal. Curiosamente, yo no la he visto nidificar en el otro lugar que no sea humedal. Contame. Pedro, acá en Paysandú tenemos el privilegio de todos los meses de marzo vienen a palearse. Ruta 90 antes de llegar al viñedo de Falcones. Es impresionante. No fallan los marces y están con sus penachos nupciales. Sí, sí. Y son miles reunidas ahí en un laguito artificial viñedo. Sí, son esos comportamientos increíbles que son ancestrales, ¿verdad? Igual que las rutas migratorias, o sea, y sabes una cosa, ¿no? Algo que está bueno decirlo, o sea, para hacer una investigación, lograr descubrir algo que te tiene intrigado, que te inquieta, o sea, no precisas ningún posgrado, solo necesitas constancia, entusiasmo, una libretita, aparecer en el lugar, ver las costumbres, meterte con ellos, quedarte quieto un rato, y créeme que vas a descubrir un mundo que de repente no lo vas a encontrar en Google, y esto es parte de lo bueno que es esta actividad que tenemos los avistadores de aves, ¿no? Siempre estamos continuamente aprendiendo, y aprendemos muchas veces de peón o de la persona que capaz no tuvo la suerte de terminar la escuela, y nos dicen, no, pero mira que yo la vi, hacen esto y lo otro. Y está bueno, hay mil cosas para investigar, a ver por qué hacen eso, por qué se juntan. Siempre hay colonias de reproducción, los juveniles son muy parecidos, idénticos a la garcita que vamos a ver ahora a continuación, a esta, a la garza blanca chica, parecidísimo. Después le va quedando amarillo el pico, esta tiene el pico negro, esta es la garza blanca chica. Es fácil distinguirla cuando tienen una al lado de la otra, pero esta sí, esta es casi exclusiva de humedal. La huellera la podemos ver de repente en el medio de una pradera o en el trébol, y también la podemos ver en el humedal. Esta es la gran garza blanca, la garza blanca grande, Greta Alba. La foto salió casi como con un velo de novia. Son increíbles. Muy buena alzada, que también tiene su vocalización. No es ningún canto elaborado. Estas aves se puede considerar como que tirando a primitivas. Los más evolucionados, los paseriformes, tienen un desarrollo en la siringe que les permite, o cines, que le permiten elaborar vocalizaciones mucho más lindas, más armónicas. Estos son sonidos totalmente culturales, o sea, o son gritos de guerra o de marcar el territorio. ¿Ah? Seguimos con, bueno, la garza mora, la más grande de todas, ¿ah? 1.25, 1.30, la vamos a ver mañana, es seguro. ¿Lo conoces? Garza amarilla o chiflón. El canto es muy breve. Chiflón le dicen por el canto, es muy breve, no puede ser más largo. Lo tienen que haber escuchado más de una vez. Tampoco es exclusiva de humedales, que nidifica en árboles lejos, pero si se acostumbra al humedal y le sacan el humedal, difícilmente la van a ver. Seguimos, la garcita estriada o garcita azulada es la única de la gran familia de las garzas, en realidad es migratoria. Está catalogada como migratoria, si bien en algunos puntos del norte puede llegarse a ver en invierno, como el caracolero mismo, que está en las guías como migratorio, y acá en el norte tenemos una población estable de caracolero. No se van muy lejos tampoco. Creo que por acá terminamos con las artiformes. Claro, ahí está, la conoce. La cigüeña. Sí. Cara pelada. Ahí está. Cigüeña, cabeza pelada. Hay tres. También conocida más al norte como tuyuyú. Migratoria, vienen junto con las espátulas rosadas. Y estas, donde haya agua, ella va a estar. Puede estar en el río Uruguay, como es esta foto. O puede estar en un charquito, como le decía hoy, al costado de la carretera, donde hace tres días llovió, ahí se juntó comida y ahí van a estar. Seguimos adelante. Bueno, conocimos, acá tenemos las dos especies de cuervillos. Muy probablemente mañana vayamos a ver alguno. Y si no lo vemos en el humedal, seguro que lo vamos a ver en el cielo del humedal. ¿Ah? Si les parece buena idea, van a parar y van a comer ahí, pero en este momento los deslumbra y los apasiona las arroceras. Claro, la arrocera es un humedal artificial que hierve de comida permanentemente. Ahí el agua es riquísima en nutrientes, ahí aparecen los microorganismos. Atrás de los microorganismos vienen los pequeños invertebrados, atrás de los invertebrados vienen los vertebrados chicos, ranas, ranitas, sapos, y atrás de eso vienen todos estos muchachos. Este es un cuervillo de cañada con el plumaje nupcial, un pico totalmente adaptado a la función de filtrar, capturar. Es pariente de los ibis legendarios, son de la misma familia, tres termitidades. Seguimos, por favor. Y emparentado con el anterior, pero que no sé si será por el ADN o qué, pero el pico no tiene nada que ver, tenemos la espátula rosada. Probablemente vayamos a ver alguna mañana, alguna de ellas en la salida de mañana, pero prefieren más esos charquitos que yo les decía, que son humedales también, que están de repente unos kilómetros para adentro, y lo que hacen justamente es cucharear, buscar el limo. Y bueno, son aves, sí, exclusivamente de humedales. ¿Los han visto a estos acá? Sí. Sí. No necesita mucha presentación. Es el nombre onomatopésico al sonido que hace, a la vocalización. Es medio estridente, pero el grave es el macho y el agudo es el de la hembra, cantan a dúo. Y es increíble, pero los pichones, cuando jóvenes, no se parecen en nada a los padres. Son increíbles. ¿Han visto pichones de sí. Sí. ¿En qué mes? En pleno invierno nacen. Es increíble. Van a ver pichones de acá en julio. Cuando yo tengo un video, pues, igual se lo, en mi página, Watch el Salto, están esos videos, están en mi canal de YouTube. Agarré uno justo a las horas que había nacido, un amarillo increíble. Y algo curioso, curiosísimo. cuando el padre le da la voz de vámonos, hay peligro, o hay perro, o algún otro depredador, los tipos se largan al agua y nada, los pichones. Es increíble de pensar. Obviamente estos pichones nacen recontra terminados, porque la incubación es de 45 días, es larguísimo. Entonces cuando la incubación es muy larga, el pichón sale casi que valiéndose por sus propios medios. Se llaman especies nidífugas. ¿Es el macho el que incuba, no? ¿Acá? Tengo esa versión, probablemente. Pero ¿y ahí cómo distinguir el macho de la hembra? ¿No hay un dimorfismo no, ahí? No, no hay. Yo no lo tengo. ¿Podría ser un acto? ¿Eh? ¿Usted del cuerpo también puede ser un acto? Puede ser. Yo no he encontrado esa diferencia. Digo, de repente me pasó un buen material, pero lo que yo he leído está descrito como que no hay dimorfismo, pero capaz la de usted, sí, tiene la pata más gruesa, ¿viste? La altura del collar. Sí, como que ahí hay uno más robusto que sí, otro. Sí. Sí, el tema es sí, de la foto esta. ¿Sabes por qué le digo que no sé? Claro, porque los falconiformes, exacto, la hembra es 10 centímetros más grande que el macho. Exacto. ¿Está? En la jacana también. Ahí va. La hembra es mucho más grande. Por eso, de repente es una concepción machista que tenemos. No, es cierto, hay especies que son más grandes las hembras que los machos. Sí, pero hay unas cuantas. Es más, en las rapaces, hasta podemos de repente con un poco de ojo y experiencia, experiencia de verlas más, ¿no? Podemos de repente agarrar y decir, sí, ese que va ahí es un axipiter bicolor macho. ¿Por qué? No. Porque, o sea, tiene los colores del axipiter bicolor, del gavilán bicolor, del esparvero bicolor, el esparvero variado, el mismo, pero es grande. El otro es bastante más chico, estamos hablando de un bicho de 35 centímetros y el otro de 28 a la misma vez. Por eso, no me la jugaría, pero bueno, ahí tienen, es un dato a investigar de repente, ¿no? Pero no todos los grandes. Sí. No, y otra cosa, se sabe, por ejemplo, en el Yajá, son parejas que duran toda la vida. Podría ser un ejemplar, tiene todas las pintas de ser un ejemplar más joven, pero como se sabe que, o por lo menos, se formula que esa especie la mantiene de por vida y que si uno muere el otro no resiste. Lamento tener. Ahora busqué en Google. Sí, dale. Dice, la incubación la realizan ambos sexos turnándose, la hembra durante el día y el macho por la noche. Los pichones están cubiertos de un pulmón amarillo en el mercado de eso. Así que solo dos. Ah, bueno, buenísimo. No, pero todos nos basamos en Google. Dimorfismo sexual adulto. Pues sí. Sí. Está. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Sirirí, cara blanca, pato cara blanca, pato viudita. Entramos en el grupo de los patos. Tenemos 22, 23 especies de patos en Uruguay. Yo les marqué tres como que podamos ver de repente mañana. Podemos tener suerte y ver alguna más. Pero esto es casi un hecho que lo vamos a ver. ¿Sirirí por qué? Por este canto. Es el cantito de él que se siente a veces en las noches. Sí. Porque hacen traslados en la noche. Hay el trisilábico típico. Sirirí, pero el sirirí cara blanca, porque hay dos sirirí más en la misma planta. El sirirí, pato sirirí común, o pato canela, y el sirirí vientre negro, que fue el que vimos en el video. Pero este caso en hecho que mañana lo vamos a ver. Seguimos, pato brasilero, macho. La vocalización es muy pobre, pero este seguro que lo vamos a ver porque es uno de los patos más abundantes. Y más vistoso. De él, lo vamos a ver básicamente cuando levanta vuelo y se va. Este es el macho, pico rojo y patas rojas, y el espejo alar de este color. Este es el otro que casi seguro que vamos a ver, y es, no, el del medio, ese no me sale mal. Es el pato garcino. El audio es malo, se escucha más un tren de Concordia hasta la frente, hace como un silbato de juez. Muy difícil de grabar. lo que sí les digo es lo siguiente. La gente de repente tiene un concepto equivocado. Ah, el río Uruguay está lleno de patos. No, el río Uruguay, muchos patos yo no he visto. Es más, he visto muy poco. El pato, los patos sí están en los humedales interiores. Buscan lo que se dice las aguas someras. ¿Por qué? Porque los patos también, contrariamente a lo que se piensa, son vegetarianos, no comen pescado. Entonces, ellos lo que están buscando son las plantas que están por debajo de la superficie. Ellos levantan la cola, sumergen la cabeza y extraen del fondo las plantas acuáticas que constituyen su alimento. Por eso en tiempos de seca, muchas veces cuando los tajamares bajan su nivel, las plantas quedan ahí nomás, se llena de patos de repente en esos tajamares. Y bueno, probablemente mañana tengamos la suerte de ver alguna otra de estas especies. Pero en pesca seguro que la vamos a ver. ¿Sí? Bueno, adaptación al medio, por excelencia, el caracolero. Capaz veamos alguno mañana, capaz no veamos un macho adulto como este, y veamos algún juvenil que es bastante más pardo, pero es inconfundible. Aparte, es inconfundible si escuchamos el canto. ¿Lo han escuchado el canto? Claramente. En el campo de Dios es. Está bueno porque hay veces que de repente estamos distraídos con algo y no lo vemos y escuchamos este canto lejos, aunque no es inconfundible. Miren las uñas, lo que son para agarrar el caracol. Generalmente planean con la cabeza abajo, como en la foto que mostramos. Van mirando. El caracol no precisa cazarlo, es dejarse caer nomás y tomarlo, ¿verdad? Seguimos. Bueno, no necesita presentación. Gallineta grande. Tenemos cuatro gallinetas. Esta es la gallineta grande, se distingue por el porte, por la parte posterior del cuello, color castaño, a diferencia del chiricote, y por su canto estridente inconfundible. De repente el canto resulta familiar y hasta aburrido, y acá lo escuchan probablemente todo el día. Pero si está a un kilómetro de mañana temprano de tardecita, seguro que lo van a escuchar. Pero para la gente que viene del sur de repente, de vivir en un apartamento, esto es una familia. Esto es la quinta de Beethoven. Sí. Esta es otra gallineta. Esta es la gallineta, aunque parezca mentira, común, si bien no es tan común. Pero miren la variación de colores, el pico, verde flúo, turquesa y rojo. Tiene un canto bastante diferente. Y mañana probablemente la vayamos a escuchar, y si no la escuchamos, la vamos a buscar. El canto es este. Es el canto del bañado por excelencia. En algún lugar que de repente no la veamos, no la escuchemos, de repente podemos provocarla para que aparezca. Generalmente son muy colaboradoras, bastante más chicas que la otra. Gallineta entonces común. Este es otro que probablemente lo escuchemos y no lo veamos. Este es un burrito patas verdes. Pollito, pero es un emblema de los humedales. ¿Tá? Siempre vive metido y oculto dentro de la vegetación, vegetación emergente básicamente, y este es el cantito, que quizás alguna vez lo escucharon en algún bañado. Miren que esto es bastante más común de lo que piensan. Es muy difícil que mañana lo escuchemos aunque sea el canto. Si lo vemos, terminamos de salir ahí. Porque no es fácil verlo. Burrito entonces, patas verdes. Esta, acá la gente comúnmente le dice gallaretas, no es ningún pecado capital llamarle gallareta, si bien esta es el nombre oficial, es polla de agua. Deben haber visto en el bañado, siempre también. siempre también en aguas interiores, humedales interiores. En el río, no, ¿por qué? Porque decía, come vegetales, vegetación. El canto es bastante raro, es bastante sui generis. A veces se alborotan y se contrapuntean con alguna otra. Eso es un tambor, pero es un bicho típico de humedad. Polla de agua. Los pichones son marroncitos. Sí, sí, y son marroncitos, ya tienen un escudete medio marcado. Sí, capaz vemos algunos con pichones porque tienen. Sí. Bueno, esto es escandaloso de por sí. Esta es la jacana, o gallito de agua. En esta sí, bueno, esto es estridente. Y es el canto y es el volumen. Es una llamada de alerta, es cuando aparecemos nosotros. Pero también usan esa llamada, es un bicho muy alborotador. Es muy abundante. ¿Alguna curiosidad conocen de este bicho? ¿Ah? Bueno, tienen varias particularidades. Digo porque estamos hablando de las aves, del humedal, y está bueno saber algunas cosas más también. El bichón tiene un sistema, tiene dos sistemas de defensa ante el intruso. Y nosotros vamos a llegar al humedal y si nos metemos en un humedal y anda un tero en la vuelta, el primero que va a dar la voz de alerta es tero. El segundo, o el primero a veces ya a dos cuadras, va a ser el chacá. Pero estas también alertan a los demás. Es más, hasta tienen unas cuitas en los codos como el tero también. Y una de las tretas que tiene para disuadir al intruso es hacerse la que está lastimada. Entonces empieza a gritar así y empieza a correr, medio cojeando y medio arrastrando un ala. Es increíble. Para poder ver eso, tiene que estar con pichones. Otra medida de defensa que tiene esta especie, increíble, es que el pichón, en el plan B, si el intruso no compró, digamos, el truco del padre, porque ahí sí, no es la madre la que lo cría, es el padre. Y después le voy a explicar por qué. El pichón hace snorkel, se tira panza arriba, abajo del agua, asoma solamente la punta del pico y respira por ahí. Solo una foto encontré en internet de esto y bueno, viviré el resto de que me queda tratando de encontrar esa foto. Ese nido de jacana que yo les mostré en la primera parte, lo seguí hasta que explosionaron, siempre de lejos, obviamente. Pero no puede encontrar ningún pichón nunca. Y otra particularidad que tienen, y son poligámicas. Es muy común la poligamia en algunas especies de aves, como el picaflor, por excelencia. Poligamia tiene varias esposas, varias hembras. La jacana, a la inversa, es poliándrica. O sea, una hembra tiene varios machos, pelea incluso con otras hembras por un macho más. Y es el macho que aparte es más chico, de repente hay el condominio, por de repente violencia doméstica, no sé. Pero ahí es el macho el encargado de incubar, a lo que tengo entendido, y de criar a los bichos. Es un bicho muy simpático y miren todo lo que hay atrás de un puñadito de plumas rufas y negras y un escudete rojo que vamos a ver mañana. Muy llamativa la sala. Sí, las alas, yo no quise poner, pero cuando las vean volar van a ver un verde flujo increíble cuando lo despliegan. Y agarrar el verde flujo con la foto es bravo, ¿no? Porque te sale sobreexpuesto, pero es un bicho muy pintoresco, son realmente divinas y están en todos lados. Pero siempre también, como decíamos, en humedales interiores, ¿no? Bueno, conocido y estaba a la hora. Tenían un show privado entero real. Cuando era chico, mi pariente decía entero de bañado también. Está descrito, bueno, este sí, lo vamos a ver en humedales interiores, en el charquito de agua y en el río Uruguay. Y lo podemos ver también en el río de la Plata. Muy versátil. Lo identifica cuando van volando, como dice Naroki, como perrito. Este es el canto de él, y aquí está compartiendo la imagen con unos placeritos, patas amarillas. Son chicos. Probablemente los veamos también mañana en un giro que vamos a hacer contra el margen del Uruguay. Aunque, ya les digo, lo podemos ver también en algún charco que tengamos. Todo depende también de si cae agua en la noche. Sí. Porque si cae algunos milímetros lindos en la noche, mañana hacia el lado derecho, hacia el lado este de la ruta se puede poner muy bueno. Seguimos. Este de cajón que lo vamos a ver es un playero solitario. No está como los playeritos anteriores en grupo, siempre lo vamos a ver solo, de ahí el nombre. Y estoy seguro que debe estar acá en el humedal de la Curtiembre, más hacia el lado del arroyo, probablemente. Sí, lo vi ahí. Cerca del arroyo. Desde el puente. Obviamente. Hace dos días vi. ¿Este? Sí. Está muy bajo en la Curtiembre y hay supongo como pequeñas islas en el medio. Ahí estaba. ¿En solitario o para las manillas? Para mí era el chico. Bueno, no importa, pero lo vemos. Es un trinta. Sepan que estos playeros, este y el que estaba con los teros, el que estaban con el tero real en la diapositiva anterior, sepan que estos se hacen 12.000 kilómetros de venida y ahora, en marzo, abril, 12.000 kilómetros de vuelta a Norteamérica, que es donde anida. O sea, curiosamente, estos bichitos. Sí, había uno, pero era un playero. Familia Colopacidae, hay 30 de estos playeros y chorros que hacen este recorrido, esa migración. Norteamérica, incluso hasta el Círculo Polar Ártico, Chorro de la Plata de Patagonia. Sí. Hay uno que le habían puesto un anillo, era el P95, se lo había puesto en el 95, le sacaron una foto en el 2015, todavía estaba vivo. Ahora no se lo vio. Era un playero rojizo. Ese loco, disculpe que no sea muy ortodoxo en las definiciones, pero siento mucho cariño por ello. Ese playero, el P95, recorrió una distancia similar de la Tierra a la Luna en su vida. Si sumamos, hay dos libros escritos de él, que le llaman El pájaro de la luna, por eso, y hay una argentina que también escribió el asombroso. El TK2 ahora está apareciendo, apareció hace dos años ahí en Punta del Este, que también es un rojizo también, no, un vuelve piedra. Es un vuelve piedra. Es vuelve piedra. Pero el P95, aparte de lo que llama la atención es la cantidad de años que vivió, que pudo sobrevivir a 130.000 años. Es el ejercicio. ¿Cuántos años, perdón? Y el P95, y la última vez que lo vieron fue en el 2015. Habría que averiguar quién es el serbio. No, y acá vamos a perder, ¿cómo tengo el tiempo? Lo sé. Las 8 y 10. Acá vamos a detenerlo. 2 minutos. La importancia tremenda de los humedales en este aspecto, y es para que estos bichos cumplan el camino de vuelta a donde nacieron. Ellos nacieron en el Valle Central de los Estados Unidos, en el Círculo Polar Ártico, allá. Este mismo, aunque les parezca mentira, cuando llega allá a Canadá, busca nidos abandonados de zorzales, del Bluebird de allá, nidos abandonados de zorzales en un árbol. Ahí, o sea, se instala, pone los huevos, salen los pichones. Cuando ya vuelan los pichones, cuando ya vuelan como los adultos, y emprenden la migración con la madre y después vienen los padres. ¿Por qué salen primero las madres con los pichones? Para no cruzarse con las migraciones de las rapaces. Después vienen los machos. Todo un mundo increíble. Ahora, ¿qué pasa? Ellos vienen en el invierno de ellos a nuestra primavera y verano. A ellos les encantaría vivir en una eterna primavera, a quien no. Pero luego vienen acá, pasan el invierno de ellos en nuestra temperatura mucho más amigable, hasta la Patagonia, comiendo. Cuando el reloj biológico le dice que tienen que empezar a comer más, porque tienen que volver allá a reproducirse, ahí los tipos están todo el día comiendo. Están transformando los invertebrados que comen en el limo en combustible para el viaje. Pero tienen que retocar el combustible en las estaciones de servicio que encuentren abiertas. Las estaciones de servicio que encuentren abiertas son los humedales. Sí, cuando ellos bajaron una tardecita en un humedal donde la temporada anterior habían pasado y ese humedal se desecó, esos bichos no sé lo que pensarán. Dirán, ¿qué comemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Me explico? Se quedan sin comida. Algunos de ellos mueren en la planta, obviamente. Otros siguen, encontrarán otro humedal y así finalmente llegan. Son especies que algunas están en peligro justamente por este aspecto. Por eso hay muchas organizaciones no gubernamentales, algunas fundaciones de Norteamérica que entienden que los chorros son de ellos porque nacieron allá, está bien, y que se preocupan porque nosotros acá seamos amigables con los humedales. Es más, muchas veces envían fondos para hacer relevamiento ellos le llaman sandpipers, le llaman también aves vinícolas, sandpipers le llaman, correlinos, porque realmente los locos se preocupan porque esas estaciones de servicio estén abiertas a su regreso. Es todo un tema que te pones a pensarlo y créanme que apasionante. Volás con ellos. Sí, sí, ves una bandada de esta. Si viesen generalmente, la puedes ver acá de repente, en la curtiembre o en Uruguay, no sé si lo viste, entre marzo y abril, bajar una bandada grande a recalar, es emocionante. Yo la he visto en Tajamares interiores, en las arroceras. Es más, pues, algunos, por ejemplo, como el Canela y el Chorropampa o Chorro Dorado, paran de repente en tierra seca a comer algo. Pasan la noche y cuando el líder dice, bueno, nos vamos, levantamos vuelo de nuevo. Pero es apasionante. Discúlpenme si me paso de pasión de repente. Seguimos. Esta es icónica también de humedales y muchas veces vamos a escuchar su canto y no la vamos a ver. Y muchas veces la vamos a buscar en el piso y no la vamos a ver. Pero vamos a sentir del aire que viene este sonido, del cielo. ¿Han escuchado? Sí. Esta es la betacina. Y ese sonido, tengo entendido que lo hace con las plumas, no sé si son de la cola, sí. O de la cola. Pero viene el sonido de ella. Obviamente ese sonido se escucha solamente cuando vuela y si se ahuyenta o sale volando la vamos a ver dando giros arriba y cuando desciende en picada que hace ese ruido sumamente curioso, pero calculo que más de uno de ustedes lo debe haber escuchado. Seguimos. Bueno, conocido de todos ustedes, hasta creo que anidan en una de las islas, pariente de los rayadores, es un natí. Large Bill Tern, o sea, labiotín de gran pico, su presencia en el río Uruguay es bastante abundante y ese es el canto. ¿Le pusieron a ti por el canto? Yo mucho a ti en el canto no logro interpretarlo, pero bueno, es el nombre que tiene. Así lo vamos a escuchar mañana, así ahora de tarde nosotros pasamos para ver cómo estaba el circuito. Bueno, no necesita presentación. ¿Qué dotación más o menos tienen de rayadores ustedes? Hay unos cuantos, ¿no? Acá de día yo vi 8 puntos. Oye, y ayer vimos. Ayer vimos. Yo no he visto muchos acá en el circuito. ve poco y después se va. Sí. Pito sí en la punta de la isla de Kauai, 38 la vez, fue el máximo que vi. ¿Cuándo? Hace antes de la pandemia. Y en 2019. Sí, el tema que estos bichos que tengo entendido. Pero ahora dice que fueron, no había nada. Y es que una de. Y bueno, era el momento para que sacaran pichones, porque el río está abajo. Era el momento para que sacaran pichones. Porque se calcula que una de cuatro temporadas tiene éxito reproductivo, las otras tres no. Por eso la importancia de proteger los lugares de anidación. Lo que pasa es que las islas que registraban siempre, por ejemplo, este año se multiplicó la concurrencia y hay gente que va con mascotas también. Sí, sí. Y claro, sí, que se hicieron campañas. En general, todo argentino, hay algunos uruguayos, pero argentinos están más cerca de ese lugar y bajan, pasantes, perros, todo. Sí, y estaban todos así en una punta, ¿sí? A ti y a ti y Rayador. Todos en una punta ahí y bueno, y los miran más arriba, porque viste que no los ves, tenés que buscarlos muy bien, porque hacen el tiro en el poquito la gente. Sí, sí. Si, el perro, si los perros vienen. Mira. Es triste lo que voy a decir, pero yo lo vi, me calenté lo suficiente y igual está, dosifiqué. Pero en la boca, en la laguna de Rocha, hay tres guardaparques. En la laguna de Rocha, anidan gaviotines, y no, los pescadores y los perros no. No pasa nada. Te quiero decir, es un tema que es cultural, es legal, pero es cultural también. ¿Hasta dónde llega lo cultural y tiene que empezar lo legal? Y yo creo que tiene que empezar. Bueno, seguimos con la próxima. Bueno, icónico del río Uruguay, uno de los tres Martín Pescador que tenemos, el Cantito de Inviste Gastes, es decir, es una, está muy perdido. No sé si han escuchado el canto de. El mediano y el chico cantan parecido, el mediano canta mucho más fuerte. Pero este se puede detectar realmente la presencia si está interrumpido por el canto. Estos están tanto en el Uruguay como en el humedal, lo podemos ver en cualquiera de los lugares. Y son sí, exclusivamente el humedal. Seguimos. Bueno, empezamos con lo más uniforme. Claro, porque esto comúnmente que mostramos. Comúnmente le llamamos los pajareros de acuáticas, ¿tá? Pero a veces nos olvidamos de los paseriformes, los más evolucionados, los que construyen nidos elaborados, porque el atí, el rayador, no construye nidos, descargan un poquito de arena y pusieron el huevo ahí, y cuando sale el pichón ya sale traqueteando. Los paseriformes son, obviamente el pichón es mucho más vulnerable cuando nace, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo. Este, casi seguro que lo vamos a escuchar o a ver mañana. Sí. Este se llama Junquero y este es el Cantito. Ese tic-tic-tic-tac, como decía un autor, como golpeando el reloj con una uña. Era cuando no había celular, ¿no? Este es el Junquero, casi seguro que lo vamos a escuchar. Lo vamos a ver. Siempre aparece oculto entre la vegetación, vamos a sentir su presencia y obviamente que es un elemento típico del humedal. Este exclusivo del humedal también tiene que haber, es seguro. Sí, el tiqui oscuro viven en pareja siempre, invierno y verano. Este es el Cantito de ellos. Estamos hablando de un pajarito de 11, 12 centímetros, 12 y medio de peso. Casi seguro que vamos a ver alguno allá. Seguimos con la otra. Esta yo la vi en la curtiembre y la puse justamente para mostrar una. Esta es la golondrina cuello canela, migratoria ella, pero sin duda que mañana vamos a ver golondrinas pardas que se están organizando para irse. Vamos a ver golondrina ceja blanca también. Vamos a ver esta, vamos a ver golondrina azul chica y probablemente veamos alguna golondrina azul grande también. Pero la foto que quería mostrarles es esta. Tenemos 10 especies de golondrinas en Uruguay. Este es el Cantito que tiene. son medio parecidos todos los cantos de ella. Muy lejano, muy bajito, muy tenue. Está más elegante, igual. Sí. En algunos textos se la menciona como golondrina ribereña y a la azul chica le llaman barranquera. No nos vamos a complicar con eso. Pero es migratoria, no todas las golondrinas son migratorias tampoco. Y obviamente las que son migratorias en el humedal se están dando una panzada tremenda de insectos que están transformando también en combustible para su migración. ¿Seguimos? Sobre el margen oeste, pero que a veces cruzan la calle, vamos a encontrar esta que me llamó la curiosidad la primera vez que vine. Esto es una cachirla, es la cachirla, una de las cinco especies de cachirla que tenemos, Octacillidae, la familia, y esta es típica y exclusiva de humedales. No la vamos a ver ni a escuchar en la pradera, en el pastizal seco. Este es el cantito de ella, lo vamos a escuchar de seguro. ¿Escucharon alguna vez? Sí. Tiene una tonalidad más amarilla que confirma también la especie, ¿verdad? Pero no vamos a ver de las otras, eso seguro. Las otras cachirlas son de pastizal seco, de tierra adentro. Esta acá, está ahí entre los pasto tiririca. Siete vestidos. Vamos a escuchar su canto y lo vamos a ver a él, eso es seguro. De los cantos más simpáticos que hay. Y es increíble, porque cuando viene un visitante anglosajón, parece que dijera nice to meet you en el cantito. Y es un gancho que a veces tenemos algunos días, pero está bueno este tipo de vínculos. Este lo vamos a ver. Este lo estaba cantando a la tarde, siempre en pareja y en los pajonales, hasta de hecho en algunos lugares le llaman cotorra de bañado. Es un verdón, es el nombre oficial del verdón, y este es el canto también que lo identifica, un canto de lo más alegre. Es el canto de los pajonales, ¿verdad? Seguro que lo vamos a ver con su pico naranja que se ve de lejos. Este es un juvenil, tiene algunas estrías en la parte dorsal todavía. Este, cuando venía, venía de la ventanilla, sí, todavía está. Este es migratorio. Más cerca del puente ahí también. Sí, sí, ya. Sí. Pero había una cantarola muy grande ahora de tarde, se venía tras eso, sí. Está, todavía está, arañero, cara negra, divino. ¿Puede ser que se queden por un año que vos viniste y lo vivimos? Mirá. Escuchamos cantidad de tiempo va. Sí, es de los últimos que se va y algunos se puede quedar. Yo he visto acá en el norte, he visto en agosto se quedan, no se manifiestan, ¿no? Pero los días lindos, incluso con mucha golondrina, algunos se quedan también, churrinche, en Artigas. Hay unos puntos de Artigas que tienen su pinche todo el año. Este ajamar de allá del frigorífico, ¿te acordás que lo vimos y todo de este? Sí. ¿En invierno? No, no, porque andamos atrás del trinador. Del trinador. Este es el cantito de él, un canto hermoso. La hembra no tiene máscara. Increíble, ¿no? Son esas cosas que son los vecinos, de repente me llaman la atención a mí nomás, pero los nombres vernáculos y los nombres que cambian de un país a otro, que cambian cruzando el río, porque lo que nosotros llamamos perdiz en Argentina no le llaman así, lo que nosotros llamamos martineta en Argentina le llaman la colorada, la perdiz para ellos es otra especie, pero los nombres cambian. Yo no sé por qué el nombre, por ejemplo, en Xenocanto, que es una página mundial donde yo subo los audios, el nombre que tiene en español es mascarita equinoccial. Un nombre recontra la mascarita equinoccial. ¿Por qué? No sé, porque generalmente estos nombres créanme que tienen algún fundamento. Geotrípis equinoxial es el nombre científico. Algo de equinoccio tiene que haber. Este lo vamos a ver mañana, de seguro, seguro, seguro. Este, capaz no lo vemos mañana, pero casi siempre en los totorales bajan a dormir de tardecita. Es el pecho amarillo, este es el canto que se siente, que los delata ya cuando están viniendo. Si bien ellos prefieren, después de media mañana, ir a alimentarse a las praderas, ¿ah? A comer... Ah, y hay un capuchino ahí atrás, no sé si lo escuchaste. No, estaba en eso. Si bien pueden estar en la pradera picoteando o algo de eso, créanme que todas las tardecitas vienen a dormir ahí a los tosorales y coscales, ¿no? Y creo que queda una diapositiva más. Algunos le dicen pájaro negro del arroz y lamentablemente está en la lista de pájaros habilitados para cazar del ministerio. Guarillero combo le llaman en la Argentina y acá le llamamos garibaldino. Se adaptó al ciclo del arroz y hay millones de estos bichos. No sé, honestamente no sé qué daño le hacen al arroz, pero está permitida la caza. Es una de las cuatro especies que está permitido cazar. Nosotros acá, curiosamente, le llamamos garibaldino. ¿Alguien sabe por qué? Garibaldino es igual. Porque tiene la golilla y la boina de los legionarios de Giuseppe Garibaldi. En Argentina le llamamos garibaldino y no tiene idea de por qué. Garibaldino. Pero está bueno. Parte de esas cosas que también tienen su asidero del acervo. Este es un canto muy lindo. Él vive en el arroz, pero vive en todos los bañados, y aunque parezca mentira, sigue el arroz. Vive cerca de los hilos también. Cerca de los hilos hay bandadas, pero se ve que acompañan al arroz. Sí. Así me entero no tanto. Bueno, y por acá terminamos la presentación, una ficha simplemente que viene cerrando. Si pasás a la otra, estos son mis sitios de contacto. Estos son mis sitios de contacto por consulta, por una foto que me puedan identificar, o algo curioso que me lo quieran pasar. Esta es la página de Facebook, es mi página oficial de hace 12 años. Y bueno, me encantaría que me hicieran preguntas, muchas gracias, dudas. Walter, Oscar, no, me encantaría alguna pregunta, lo que sea, algo que me haya siguiendo el doctor bastante. No, todo bien. Se ve un montón ahí, sí, muchas cosas. ¿El humedal? El humedal es el sistema, o sea, el monte ribereño yo le dije. Sí, lo vamos a ver. Pasa que tenía que poner 40, ¿viste? Pero con un poco de suerte, nosotros 6 y media con 15 de tolerancia, agarramos cuando empiezan a moverse, ponele que tengo 2 horas, 2 horas y media recorriendo, obviamente no hay por qué estar hasta el final tampoco. Creo que vamos a pasar las 40 especies. Fácil. Sí, perdón. El tema de la PEI, en las terrazas que toman el agua o donde van a parar el agua de las piscinas, bajando hacia el río, ¿eso se considera humedales artificiales? ¿Tienen plantas acuáticas? Mira, está buenísima la pregunta. Está buenísima. Yo no lo consideraría humedal a esa piscina. Son unas piletas chicas, sí. No lo consideraría oficialmente humedal. Pero, por ejemplo, la última comunicación de Ramsar, la última no, hace un buen rato, o sea, para que entre dentro de la clasificación de humedal, tiene que haber agua dulce o salada, en forma transitoria o permanente, en forma natural o artificial. Esto comprende río, arroyo, laguna, sierra, pantano, charcos, aguas marítimas que no sobrepasen los 6 metros de profundidad en la bajante, en la marea baja. O sea, es impresionante, porque toda la línea costera, por ejemplo, nuestra, del río de la Plata y de Oceánica, es un humedal. O sea que yo técnicamente no las consideraría las piletas, pero si vamos a la definición, capa de agua, suelo saturado de agua donde no hay oxígeno y se desarrolla en determinado momento una economía anaeróbica, desarrollo de ahí para arriba de vegetación acuática, comunidad acuática desarrollada en forma natural y especies zoológicas que acudan. Si fuera un abogado te diría que sí, que es, pero no. Lo que pasa es que siempre hay gente en la vuelta, entonces posiblemente por eso quizás no hay una afluencia de aves, por lo menos cuando uno va. De repente en horarios tempranos, cuando no hay nadie, quizás sí. Mira, yo te digo mi experiencia. Yo quise hacer el acelerador en este tema hace 13 años, pero toda la vida estuve con esto. Yo ya de antes soy un convencido que en este momento sé que la gente, o sea que no es un factor disuasivo. O sea, si la gente es hostil, sí, definitivamente que sí. Si andás en los tiros, los balazos o con cueste de 12 tiros, sí. Ellos se van a ir. Pero ellos captan fácilmente si el ser humano es hostil o no. A ellos les sirve la presencia de la gente. Primero que tienen comida. En Arapey vos viste que la burrata está comiendo chorizo. Sí. ¿Sí? Y tienen protección, tienen lugares para hacer nido, no es poca cosa. Y sabes que la gente en su condición civilizada, no como depredador o como dañino, yo creo que no es un disuasivo para ellos. ¿Y la temperatura? ¿La temperatura del agua? Son muy tolerantes a la temperatura. Pero mirá que en esa pileta que vos decís, yo en el circuito que hacía desde Alto Arapey, que llegaba hasta por ahí, yo pasaba con la gente porque impresionante, pica flores, pique, subí, iban todos a tomar agua con el centro, todos a bañarse, a un descanso. Ahora, entiéndaseme, no es que haya aves o que haya animales una condición fundamental para que sea un humedal. La condición fundamental para lo que tenemos que ver como humedal es el concepto grande de ecosistema que estamos diciendo. O sea, como esas piletas para mí no son un ecosistema, no lo son, pero por la clasificación de Ronza te digo. Ahora, el concepto, vamos al concepto, el concepto de química. Pregunta de pájaros, duda. Yo lo que quería decir, pero se tiene que ver con pájaros, pero sumamente importante todo y ese hincapié en la parte de la migración. Porque creo, a modo personal, que no somos como conscientes de eso, de la presencia de la migratoria, de la estancia y de lo que puede causar que lleguen y no encuentren enfermedad. Es terrible, es tremendo. Sí, como que eso es un tema a trabajar mucho desde la sensibilización y hacerlo presente. Sí, sí, sí, sí, sí. Si te pones a pensarlo y estás medio solo, es tremendo. Sí, sí, sí, sí, sí, es tristísimo, porque aparte los tipos, escucharon todo lo que plantea la compañera. No, entiende sumamente sensible la problemática de una bandada de chorros con playeros que esté volviendo a América del Norte para cumplir su ciclo migratorio. Que todas las tardecitas, su generación, sus ancestros, pasaban, vamos a decir, por la laguna de Castillo, ¿tá? A dormir y reaprovisionarse para seguir el viaje hasta la punta de la laguna de los Patos, en Brasil, al otro día. Llegan ahí y está seco, porque a alguien se le ocurrió de alguna forma desecar el bañado. La laguna de Castillo no la van a desecar. pero es un decir. Y ahí los tipos se quedan sin comida, es tremendo. Es como ustedes agarraron el desierto sabiendo que había 10 estaciones de servicio, tienen que llegar y no, no llegan, en ninguna estación de servicio en nada. Es tremendo. Por eso, o sea, los norteamericanos empezaron hace tiempo a sensibilizar por ese tema, muestran interés, obviamente, o sea, no nos van a mandar a los marines si desecamos un bañado. Perdónenme que sea de repente tan gráfico al expresarme, pero soy así. Pero quieren tratar de sensibilizar justamente para que eso no pase. Obviamente que si tenemos un grado suficiente de empatía por la naturaleza, este tipo de cosas nos tienen que afectar. Si nos afectan las aves enjauladas, o sea, que una bandada de 3.000 chorros llega a un humedal chico donde ancestralmente paraba y encuentre todo transformado en una playa de estacionamiento, es patético. Esto pasa por la concepción general de ser amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Y de redondear ese concepto que todos los ecosistemas son sistemas vivos, sistemas que interactúan entre la comunidad vegetal y animal, y que nosotros no podemos permanecer indiferentes. No solo no podemos permanecer indiferentes, sino que cada acción que nosotros tenemos en la naturaleza genera un impacto. La lógica pampeana debe haber 300 ejemplares en el Uruguay de 900 que deben quedar en el mundo. Afortunadamente, en Salto, perdido contra la cuchilla de Aedo, tenemos un grupo de lógica pampeana que solamente, no es de humedal, vive en pastura seca, de altura natural de no más de 25 centímetros. Se me volvió un bicho sumamente exigente. Si el paisano larga el ganado en ese potrero, la lógica, si tenía pichones, bueno, capaz que se lo lleva, no se lo puede llevar tampoco. No tiene cómo llevarse de un pichón recién nacido, un bicho con otro potrero, no se va. Pero ese es un impacto benigno. La lógica come gusanos. Algunos de estos gusanos son de moscas. La ivermectina se acumula en la mosca, en el gusano. La lógica lo come y parece que pone huevos con cáscara muy débil por ese efecto. No aguantan la incubación. Les quiero decir, mil efectos producen nuestras acciones de repente a larga o corta distancia. El tema de los humedales es algo directo, bien grande, no hay que buscarle mucho la vuelta. Aparte de todo lo que se les mencionó y de los beneficios y lo necesario que es como sistema vivo, de la biodiversidad que alberga y que protege, está todo ese tema de la migratoria que bueno. Bueno, pero pasa por empatía. Sí, hay que trabajar, sin duda. Mirá que somos algunos cuantos los que estamos metiendo videos. Uno lo hace, lo mío es amateur, pero hay gente haciendo videos de este tipo de cosas, pero el tema no es concientizar, el tema es lograr acciones desde los ámbitos gubernamentales. Exacto. Porque lo que estábamos hablando los otros días en esta trayectoria de actividades, yo soy docente de biología, y una de las cosas preocupantes es que Ramsar no hace nada porque son 68 hectáreas y entonces no están dentro de la superficie que tendría que cubrir. Pero entonces acudimos a Estados Unidos entonces para que nos ayuden, porque vienen especies de ellos acá. A ver, porque acá hay todo un tema de un megaproyecto también. Y lo que hablábamos otro día, el tema del secretismo, porque de seguro no hubo estudios de impacto ambiental. Es grave la cosa. Entonces, por más que uno concientice a la sociedad, que está genial, yo desde mi área lo hago, yo estoy contentísima porque uno se queda contento cuando ve que los gurises vienen y te cuentan después de experiencias. Pero si no logras que desde los gobiernos, sin importar el color político, porque yo no estoy hablando por la duda de colores políticos, se pongan las pilas para decir, bueno, hacemos una nueva construcción capaz, pero cuidamos el ambiente. No, no hay nada en cuenta de eso por lo que estamos viendo. ¿Qué te puedo decir? Mirá, o sea, varias noches, quedado en vela por este tema. El tema fundamental es que la problemática esta que estamos abordando acá no les mueve la aguja, como dice. No, impresionante. No aporta, no. La parte de políticas ambientales. Perdón. Quiero contar un punto muy personal. Por favor. Pero me parece también que toda actividad humana conlleva una inserción en el medio del ser humano. O sea, tampoco con ese concepto escribimos la de piedra. O sea, notable incontrolar y tratar de dimensionar a priori los daños. Pero me parece que toda actividad humana lleva a hacerse un lugar del hombre. Sí, pero hay que cuidar el entorno, por eso hay que buscar lo posible. Está bien, pero por dos pajaritos yo no puedo dejar de hacer un... Ah, bueno, ya, viste, y ahí viene el tema. Son 500 pajaritos, lo tengo que pensar. Viste, ahí viene el tema. Y esos dos pajaritos te pueden salvar una especie, si no cambiamos la mentalidad. No, pero no es un tema de cambiar la mentalidad, es un tema de dimensionar, porque si no los pajaritos no van a cambiar. Importa más lo económico y las pegas. Los pajaritos no van a cambiar, nosotros vamos a quedar afuera de... Sí, no sé quién es la persona. Capaz que ahí hay que trabajar justamente ahí adentro para generar esa cosa linda de ver esos pájaros ahí. Dejar de estar en el tema de concientizar para dejar de ser tan antropocentristas y ver que somos parte del mundo, porque nosotros también le damos beneficios a ellos, pero somos si camino le damos fuera. Si descubrimos lo que ellos son, también. Claro, también el compañero y. Tenía una pregunta y después un pensamiento a raíz de lo que surgió recién, ¿no? Lo que he visto en otros países, visto por internet, en otros países del mundo, que existen proyectos que permiten el progreso, el desarrollo desde el punto de vista de la producción, pero con un pensamiento que cuida el entorno, cuida, por ejemplo, seguramente ustedes deben haber visto ese tipo de autopistas que pasan por arriba de un humedal, por ejemplo. Entonces, sin perder lo que tú decís, que es la necesidad de una ciudad de progresar en la producción, me parece que podemos ser inteligentes, cosa que creo que a veces no lo ponemos en práctica, como para cuidar nuestra casa, que para mí es nuestro planeta, para mí. Eso por un lado. En otros países del mundo se hace. Acá no sé qué pasa. No creo que no haya cabeza, porque cabeza hay mucha. Creo que inteligencia sobra. No sé si lo que falta es plata, ni idea. O se van a hacer las cosas en otros países del mundo. Eso por un lado es un pensamiento nada más. Y por otro lado. Pará. Sí. Déjame. ¿Va a seguir con el mismo tema porque me gustaría decir algo? No, no, hace una pregunta. Va de vuelta después. Mirá. Yo no la traje hoy a esa foto, pero en Londres crearon un humedal, ¿tá? En el medio de un barrio de la ciudad, lo crearon. O sea, digo, obviamente que no demolieron rascacielos para hacer el humedal. Obviamente, capaz de las terrenos fiscales, lo más probable, se puso un punto y dijeron, vamos a hacer un lago, ¿tá? Y vamos a dejar que vengan los camalotes, vamos a dejar que vengan las totoras, vamos a dejar que vengan los pájaros, y tienen un lugar, ojo, Inglaterra viene segundo a nivel mundial, atrás de Estados Unidos, en avistadores de aves, que entiéndaseme, o sea, hay gente que gasta y consume, gasta pasaje, gasta en estadía, se mueve. En Argentina, acá no tenemos la suerte de ir a Argentina, porque Argentina tiene especies endémicas, pasan 70.000 extranjeros por Ezeiza todos los años a mirar los pajaritos que tiene Argentina. Yo lo que creo es que obviamente, como tú decís, por dos pajaritos no voy a dejar de hacer un edificio. No, matamos muchísimo más pajaritos con los parabrisas de los autos de 120 o a 130, muchísimo más. Es más, aunque te parezca mentira, los gatos abandonados en el monte, en la tierra, porque me da lástima, no pude castrar, parió y tiró todo ahí. Esos son responsables del 14% de las muertes de aves silvestres. En segundo lugar vienen los que se estrellan contra ventanas, porque se hizo un edificio nuevo y la ruta migratoria venía por ahí, se la dieron. Pero te quiero decir, siempre va a haber bajas, ¿verdad? Siempre va a haber. Lo que yo creo que hay que ir por la línea del medio, tratando de conciliar todo. Es importante no alterar tanto la naturaleza, que en definitiva la casa de uno, sobre todo un lugar que sabemos que es reserva de agua, que vuelca el agua al acuífero, que depura el agua, que nos ayuda de repente con la temperatura ambiente. Yo creo que la seca esta que venimos teniendo, creo que nos tiene que llamar un poco. Yo venía por la ruta recién, es impresionante la cantidad de gente que está haciendo tajamares chicos ahora. Chicos, que no van a servir para mucho, porque el tajamar chico tiene 2 metros de profundidad y se evapora. Pero se ve que llegaron y dijeron, no, vamos a hacer reservas de agua. Yo creo que el mundo viene para ese lado. El mundo viene también para respetar un poco más a la naturaleza, porque de última es un boomerang. Sin duda que hay sensibilidad. Yo creo que no se va a dejar de plantar arroz, no se va a dejar de usar ivermectina, no vamos a dejar de construir. Simplemente yo creo que se puede, no se va a dejar tampoco de comer un asado con coronilla. Lo que yo creo es lo siguiente: si agarras un loco cortando coronilla, bueno, obligalo a que plante 10. Por ejemplo, creo filosóficamente que debería ser así. Pero no se trata de destruir una cosa por otra. Yo, aparte, lamentablemente muchas veces no es pura la discusión. Perdónenme que me meta, no me trajeron para hablar de esto, pero me encanta, porque somos todos grandes, está buenísimo esto. No quiero que termine. Pero hay un proyecto grande, lejos de acá, en nuestro video, de unir los accesos con Santiago Vázquez, ¿tá? Con la continuación de la 102. Obviamente que algunos grupos ecologistas pusieron el grito en el cielo por los humedales de Santa Lucía, pero los humedales de Santa Lucía drenan para Santa Lucía, no drenan para el Río de la Plata. O sea, es sentido común nomás. Vamos a ver si realmente lo afectamos o no. Te quiero decir, hay que estudiarlo, y hay que estudiarlo con la cabeza puesta en el ecosistema, en los bichos, en las plantas, en el acuífero, pero nos especializamos en mezclar casi siempre todas las cosas, ¿me entiendes? Es lo que yo pienso. Perdóname, tenías una segunda pregunta. Una pregunta, nada más. Quería saber si existe alguna página o algún lugar donde yo me pueda tomar como referencia en donde se haga el conteo de la biodiversidad en aves. Que una vez escuché que venía bajando la diversidad de especies acá en el río Uruguay. No me acuerdo qué años me dijeron que habían 400 especies y que esas 400 especies venían en disminución. Yo no sé dónde la contaron, quién la recogía, hay una plataforma que es la de Iber, ¿sí? Que están haciendo un conteo en la Universidad de Cornell. Yo no estoy suscrito, pero sí te digo una percepción que tengo. Firme. No están bajando las especies. Es más, te diría, están recuperándose en base fundamentalmente a sensibilización de la gente. O sea, hace como 10 años que se empezó una movida muy grande en redes sociales. Yo soy un hincha bárbaro de redes sociales y me declaro culpable de esa movilización, en parte que venimos sensibilizando con el tema de la caza, por ejemplo, y del tráfico ilegal. Y hoy yo soy de aquellos que hace 30 años vos ibas de Salto a Montevideo y veías 2 cardenales en flores. Hoy vos ves tuve problemas con los vendedores de Iber porque un día agarré y cargué que había visto 84 cardenales. Sí. 84 me dijeron. Entonces empecé a discutir. Y digo, mirá, y tenés registros. Lo que pasa es que yo justo estaba en la facultad acá de agronomía. Entre la cantidad de pasto que hay, los granos que hay, está lleno. Parece un árbol de Navidad. Y en el piso también. Sí. Y saqué de adentro del auto el camino. Y tal, la foto es mala. Cuando abro la puerta para sacarse, fueron todos. Entonces, negocié los 84, negocié con 40 y pico. Ahí me sacaron. Porque, claro, tenía. La verdad que no podía. No, pero hay batallas numerosas. Segunda me mandaba en invierno para recorrer los campos. Y Paysandú, particularmente, siempre fue un lugar de muchísimo cardenal. Básicamente eso lo acredito porque es uno de los pocos departamentos que tiene reserva increíble de Monteparque y Algarrobal. Es el territorio favorito de Chubán. Y Cardenal ahora anda por todos lados. Campo sí, de cultivo, sí, pero el Cardenal, ya te digo, no, las especies se han recuperado. Es más, bueno, hay especies supernumerarias como la cotorra y la torcaza. La torcaza, por ejemplo, ahora está anidando, saca pichones todo el año. Es más, he visto nidos en el piso. Nidos no, huevos en el piso de torcaza, no sé si han visto. Sí. Es tremenda. Trenzan un par de palos y ahí ponen los huevos. A veces hasta se le caen los huevos. En base, básicamente, que tienen una oferta de alimentos todo el año. Sí. Eso es lo vital. No, bicho, yo te digo, el camarillo se recuperó, los mirlos. Soy de la época que veía sus mirlos cada tanto. Ahora ver una bandada de 10, 15 mirlos en cualquier. Es más, busca los ambientes antrópicos, busca el casco de Francia. No. Ahora, insisto en la sensibilidad de la gente, el no a la jaula. Obviamente la legislación que prohíbe cierto tipo de agrotóxicos y que, ojo, la prohíben los grandes mercados, no fue una cuestión doméstica. Los grandes mercados, si hay traza de agrotóxicos, te rebotan los granos. No, todo eso ha ayudado. No, nosotros, ya te digo, andamos acá de las 500 especies y Uruguay lo que ofrece, te lo digo como guía, ofrece una gran cantidad de especies a observar en una salida y a corta distancia, porque no hay terrenos muy accidentados, no hay selvas muy altas. No es muy común en Europa, si salís, ver 20 especies al toque. Tenemos el mismo número de especies que Europa, 500. Y sin embargo, sí, vos vas a salir en un campo y ves 2, 3, o de repente ves puros cuervos. No, claro. Y acá dicen, ¿cómo puede ser 20 especies? Mirá que veo 20 especies. Sí, veo hornero, panoma, de capo, panoma, chingolo, chingolo, todo. Y al final, ¿cuántas? 15, pero en un toque así. Y eso a la gente europea y norteamericana incluso les asombra, que salen a cualquier lugar y ahí te hacen el pájaro. Sí, es una ventaja. Bueno, yo les adelanté que era muy dinámica la charla de ustedes, muy interactiva. Bueno, muchas gracias. No sé si le quedan más preguntas para cuando. Sí, yo tengo una. ¿Qué pasa con los libros? ¿Están permitidos casados? Sí. Ya, lo que está permitido. Sí, la cotorra está permitido, el garibaldino, torcaza, gorrión. Gorrión y mixto. Pero el mixto. El mixto, ojo, el salto confunde el mixto con dorado. ¿Sí? El mixto es el cicalio luteola, el. Los que están en la pradera, no el doradito que canta que lo tenemos en la ciudad. Mixto vamos a ver mañana o yo vi. Están permitidos cazar. Digo, no están permitidos envenenar. Ahora, el tema de la cotorra, concretamente se hizo lo que es pobre con mal manejo nuestro. Yo sé que es un bicho bravo. Lamentablemente acá, no sé si no hay fondo, no hay gana, se iban a empezar a ensayar hace un tiempo una guerra con hormonas, para que de repente de 5 concepciones, o sea, prosperara una. Así combatieron las palomas, por ejemplo, en España, pero no quedó nada. Pero sí, o sea, no es falta cazar una cotorra. Está el aspecto, obviamente, moral de cada uno, ¿tá? Pero entiendo, sí. Ojo, por contrapartida digo otra cosa, no es un atenuante, ¿tá? La cotorra se sabe que es un bicho que genera pérdidas a la agricultura. Eso nadie lo va a discutir. Si tiene la culpa o no, porque vinieron los eucaliptos y ellas se fueron para arriba, donde nos llegaban las comadrejas, bueno, ahí la culpa la tendríamos nosotros. El hecho está ahí, el eucalipto lo trajeron para hacer una barrera contra la sarna ovina al comienzo del siglo pasado. Y ya de paso cañazo, quedó buen poste, buena madera, y las cotorras se avivaron y se fueron para arriba. Las cotorras tienen una organización social impresionante, con un vigía, con un portero, con todo, presidente creo que tiene. Pero el tema es el siguiente, vos sabés que los caranchos, los halconcitos, los búhos y a curtú, o sea que están haciendo nido arriba de los nidos de cotorra. Es genial. Tenemos que tratar de proteger a esos bichos. Yo sé que el carancho es controvertido también, Pero los locos, ¿sabés qué? Los rapaces están progresando en su número, en Montevideo los gavilanes mixtos en cualquier momento van a ser un dolor de cabeza, pero están dando una lucha a los roedores y a las palomas, impresionante. La solución pasa por ahí, tratar de restablecer lo que podamos el equilibrio, ¿viste? La cotorra, hay unos locos que se mandaron una exportación, entre comillas, a Nueva York, la cotorra argentina, le dicen. Y a él les encantó la cotorra argentina en Nueva York, se escaparon uno o dos, parece que hicieron unos nidos en la Quinta Avenida, no hay con qué darle, las quiere sacar y la gente se encadena abajo para que no la saquen. No, no, es un bichito, la cotorrada, tiene una facilidad para hacerse enemigo, pero bueno. Tiene obviamente facilidad para hacer miedo, en constancia pusieron en el fondo del juego 25 una torre de esta radio de Andel, y en cuestión de 2 meses hay 3 nidos arriba, allá arriba, sí, en la torre, impresionante. Sí. Perdón, usted dijo que el gorrión estaba permitido cazar. Sí, gorrión. Sí. Hace poco tiempo leí que el gobierno de Japón estaba importando gorriones porque no tenía más gorriones. ¿Qué efecto o qué beneficio trae el gorrión? La verdad que no. Son más tiempo también, ¿no? El gorrión es una especie exótica, introducida en el Uruguay. ¿Tá? Se introdujo en el Uruguay con la paloma doméstica. Sí, no es autóctono. O sea, no la trajeron y lo soltaron, vinieron en los barcos, como vieron la rata noruega también. En el sur hay 2 especies más, pero son simpáticas. Son el verderón y el cardelino. Pero el gorrión es exótico. El gorrión colonizó las ciudades, o sea, los ambientes antrópicos, y desplazó en el estudio Peteveo, Chingolo, Picahuay, Doradito. De un tiempo a esa parte, estos bichos empezaron a retomar sus ambientes selectores. Ahora en las ciudades es facilísimo ver bichos autóctonos. Y aunque te parezca mentira, estábamos hablando con un colega de Mina, con Richetto, vos sabés que la población de gorrión se está viendo afectada. Los pirinchos se comen los pichones. Y probablemente en Japón. Realmente ellos, Sí, probablemente sí, los japoneses hayan hecho algún estudio y. Beneficioso. No es, ¿sabes? Es un bicho virtuoso. No debe tener ni de papel o paja. Probablemente, sí. Fue muy cómico porque el artículo agregaba de que antes usaba mucho la chapa de zinc para los techos en los pueblos de Japón, y como eso se dio paso a otro tipo de tecnología de techos que no se genera esa ondita donde ellos hacían nidos, sí. Y eso les dificultó mucho la posibilidad de anidar y de propiedad. Sí, el gorrión siempre busca alguna boquedad, siempre busca, igual que la golondrina, la mayoría de la golondrina busca un soporte, digamos, una boquedad o un accidente donde ellos apoyan, y eso que tú decís, esos huequitos, sí. Son solo preferidos. Los he visto en palmeras también. Pero sí, es un bicho que acompañó al hombre. Acompañó cuando vino el hormigón. Pero en Argentina, es divino. Los argentinos dicen, me habían sentido que los trajo Sarmiento, ¿viste? Pero lo de Japón, mirá, no me extraña. Ahora, ¿beneficio directo o no? ¿Para qué lo quieren? No sé, te digo, no son los más puros en Asia en el tema del tráfico de aves. Solo puede haber una anécdota sobre China que eliminaron a casi todos los gorriones. ¿Es verdad? Claro, sí, es verdad. Ahí está. Porque picoteaban el grano. Pues, y los eliminaron, creía. Y después de eso, las gotas se comieron todo. Es igual. Hay una intervención clara que no lo sabía, pero. ¿Puedo hablar un poquito para entrar en un tema de las edificaciones de grandes superficies sobre humedales? Bueno, para allá que estaba interesado. Hace poquito tiempo en mi ciudad Paso de los Toros se construyó un puente que hace el 30 años pasado se inauguró, ¿no? Se construyó sobre un humedal donde en el momento del plan territorial nos llamaron a todas las sociedades presentes, yo soy parte de un club de observadores de aves, y presentamos que iban a pasar por encima de un humedal el cual teníamos registro de 157 especies, no dos, 157 especies de aves diferentes, no eran dos pajaritos. Hoy día ese humedal dejó de existir porque lo aplanaron, fue lo primero que aplanaron con 2.000 camiones de balastro, y ahora hay un puente. Y otra cosa, en base a las aves migratorias, que hoy estábamos planteando de un humedal también, en China se construyó en una playa, en cuestión de 3-4 meses, un puerto entero, y ahí paraban a alimentarse playeros y otras especies de chorro que iban en su migración, y ahí paraban a comer, y ahí se murieron más de 1.500 aves. No es un tema de poco impacto la edificación o el exponencial crecimiento de la ciudad. Eso fue algo que realmente afectó, y no lo invento, y está estudiado. Esto que te estoy transmitiendo lo dio Agustina Medina, que es una de las referentes en este tema, de las aves migratorias, para que tengan conocimiento de algo que sí ocurrió y fue realmente grave. Yo creo, o sea, obviamente que no. Las ciudades van a seguir creciendo, eso nadie lo va a negar. Yo creo que en última instancia la polémica se reduce a si nosotros somos los dueños absolutos de la vida del planeta o si somos una más de las miles de especies que pueden. Si nosotros pensamos que todo está para nuestro servicio, y bueno, ahí obviamente vamos a arrasar humedales, vamos a aniquilar gorriones, vamos a aniquilar cotorras, nos vamos a comer todo el grill. Y bueno, vamos a hacer la evolución de todas las especies. La campana de Gauss creció, meseta, y después se desparramó, ¿tá? Porque por algún lado, o sea, vamos a hacer agua. Yo creo que el planeta es de todos, y creo que todas las especies tienen derecho a la vida en equilibrio, desde luego. Y creo que lo mínimo sería, bueno, no tenés otro lugar para pasar con el puente. No, bueno, hacer puente, pero vamos a hacer un humedal idéntico en superficie al que sí. Vamos a hacer un tajamar, vamos a dejarlo evolucionar. O sea, no voy a parar el progreso del país, pero vamos a subsanar el daño ambiental que estamos haciendo de alguna forma. Yo creo que es fácil, estoy convencido que es fácil. Es lo que me parece. Claro, ahí va eso, ahí va como de pronto replantearnos desde qué lugar nos paramos, o sea, que venimos con nuestra experiencia, con las representaciones sociales que tenemos, con la vivencia, desde qué lugar nos paramos frente a ese entorno, frente al ambiente. Estoy fuera, lo puedo dominar, formo parte de, soy amigable con las otras especies, respeto todas las formas de vida. Digo, es una cuestión cultural, educativa, ¿verdad? Y personal también en su medida, porque es esa representación que nosotros hacemos de ese vínculo que tenemos con la naturaleza. Y como planteaba Virginia, uno de los aspectos, trabajar la sensibilización para poder, a veces no somos conscientes del vínculo o del modelo en que crecimos o que nos enseñaron a vincularnos. Entonces, a veces está bueno poder tener herramientas para reconocer ese vínculo y después decidir, obviamente, es una decisión personal, lo quiero cambiar o no. Pero digo, está bueno verlo, a veces no se visualiza cómo nos vinculamos con el ambiente. ¿Cómo hacía una de las muchachas ayer o de ayer? El miércoles. No cuidamos lo que no conocemos. Hay que conocer realmente y entender toda la dinámica de las redes tróficas para entender que hasta el más mínimo microorganismo que vos no ves a simple vista es importantísimo para mantener lo que ves a simple vista. Ese es el concepto que para mí hay que usar, y es patrimonio natural. Exacto. Es el patrimonio natural, es un concepto poco usado, pero yo creo que importa. Y vaya si importa, porque ya te digo, en lugares que nos llevan 40 o 50 años de ventaja, de todo punto de vista, en este momento le están dando corte, ¿viste? ¿Es lo que parece? Sí. La otra es plantearse qué entendemos por progreso, porque sí, quizá en una misma sociedad haya muchos individuos que entienden diferentes necesidades de lo que es progreso. Personas extremadamente sumergidas en su capacidad de adquirir el alimento, de llegar al alimento diario, pueden tener un horizonte de progreso muy hasta ahí nomás, y que sea quizá mucho más amigable con el medio ambiente, que personas que tienen solucionado un montón de otras cosas y tienen un horizonte de progreso mucho más destructivo. Entonces, atender a todas esas necesidades también podría ser un punto de partida para decir, bueno, esto lo hago porque realmente me va a generar un bienestar colectivo, o simplemente lo hago porque tiene nombre y apellido y se van a beneficiar. Sí, claro. Desde el Ministerio de Ambiente, ¿qué comunicación tienen los distintos organismos, ONG, de tema? ¿Cuánto es la protección? Mi experiencia personal, no sé, Oscar y Javier, mi experiencia personal, no tengo un buen consejo. No. Es más, te digo más. Supuestamente hay 5 especies permitidas dentro de las aves que está permitido cazar o somos gente grande o matar. Todas las otras, o sea, está prohibido por la ley de fauna, que tiene el decreto que cada tanto la renueva. Se sabe que la policía puede actuar de oficio, incautar las aves, liberarlas, destruir las jaulas. Y hasta, no sé si incautar el vehículo, porque ahí te empiezan a pedir el control. Esto se sabe que es así. Si vos vas a hacer una denuncia a la comisaría, o sea, primero, no saben que hay una falta. Te van a decir, pero si me viene a decir que están cazando pajaritos, o sea, tengo una llamada de violencia doméstica, no tengo nafta para el móvil y usted viene preocupado porque anda dentro de casa. Busquémosle alguna vuelta, o sea, están violando, o sea, una normativa, no es delito, es falta. Yo en una entrevista con el jefe de policía le dije, déjame darle una charla a la policía, que sepan que esto existe, que sepan que es una falta. Yo sé que chicos, ¿sabes qué es la policía? No hay delito chico grande. Es más, si reprimimos el delito chico, el que quiera cometer uno grande lo va a pensar dos veces. Pero nunca vino esa charla para explicarle a la policía que tenían que proceder de oficio, que tenían que levantar la denuncia. Hay una desprotección bárbara. Hay gente que tiene miedo de hacer una denuncia, porque le piden los datos y después tienen miedo que haya represalia. Yo, te digo la verdad, he salido con un grupo de gente y vemos a un loco cazando. Al principio íbamos al choque, pero es un problema, no son los organismos encargados de hacer ese choque. Y los ministerios, yo no los veo responder con la energía que debería. La policía sí, si la policía y en algunos lugares se lo pusieron sobre los hombros, proceden de inmediato, liberan, incautan, rompen la jaula y que vengan los medios a sacarnos fotos. Pues, ¿están habilitados a pasar? Sí, perdón. No, el INBA, ¿no está involucrado o ustedes no están involucrados en el Instituto de Bienestar Animal? Ahí podría ser. Sí, hace años me un comisario de la Policía Comunitaria de Salto me lo dijo. Sí, por ese lado puede venir algo. Pero tendría que ser algo más ágil. ¿Me explico? Pero no, todo pasa por el voluntarismo del cuerpo policial. Si saben de la ley, si viene la orden de arriba, para mí habría que crear una cuestión de delitos ambientales, porque el tema de la leña de monte, hablando de nuestro tópico, es tremendo, ¿viste? O sea, voy a meter coronillas por todos lados. Y es un terrible delito, o sea, un delito, es una falta. Les quiero decir. Pero se permite, ¿no? Hacer limpieza de monte. Sí. Siempre y cuando vos siembres la misma cantidad. Ahora, eso mismo que estamos hablando. La peor contra el medio ambiente en ese sentido son las ciudades. Porque, ¿qué más que las calles que no dejan de hacer ni siquiera el mínimo pasto? ¿Y quién prefiere salir a la calle a embarrarse o andar a pie para no andar en auto y tener el lujo de andar sobre, sin ensuciarse los pies, en las veredas, en las cosas. Entonces yo digo, si nosotros nos presentamos frente a las cosas, a cualquier problema o en qué cosa, creyéndonos que nosotros tenemos la verdad y que lo que nosotros hacemos está bien y lo que el otro hace está mal, vamos al 9. Creo que entre los humanos hay un equilibrio y entre todos hay un equilibrio porque los animales también se ocupan de nosotros. Las enfermedades a nosotros también nos entran, digo, nos destruyen. Es como una convivencia, es como un equilibrio. Tendría que haber equilibrio. Entonces creo que si nosotros vivimos en una ciudad donde salimos a un zaguán y tenemos vereda y tenemos calle, eso no hay nada abajo. Ahí se muere todo. Ni un árbol, ni viene un pájaro porque no tiene ni qué comer. Entonces como que tenemos que ser más prudentes, tenemos que ser más, decir, bueno, ¿qué podemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos nosotros cuidar? Y después es un equilibrio, me parece a mí, me parece. Yo digo que hay que plantar más árboles, porque hay calles que no tienen nada de árboles. Y además se poda fuera de época y se poda de manera inadecuada. Porque se podan tremendos troncos, que no se debe cortar esos troncos, ¿no? Se deben cortar las ramas finitas. Se cortan tremendos troncos y quedan huecos en el tronco, esos huecos, de ahí entra el agua y se pudre el árbol. Así. No hay conciencia ambiental. No. Se necesitan árboles, no alcanza. Se necesitan muchos árboles. No alcanza con lo que hay. Sí, porque si aumentan los árboles, vienen los pájaros. Sí. Va a venir todo lo demás. Una preguntita que me quedó. El tema de depredadores autóctonos en enfermedades. Depredadores reales autóctonas que sean autóctonos. ¿Encontramos acá? ¿Depredadores de aves? Que no sean aves. Que sean mamíferos. Que sean otras aves. Y depredadores de aves en el humedal. Y bueno, obviamente la serpiente arborícola, alguna se comen. Alguna constrictor puede comer aves. ¿Alguna comadreja? Yacaré. Pichones de garza o lo que esté, o calculo que de chacá también, lobito de río no. ¿Las tortugas? Hurones en el humedal, no sé, podrá haber algunos, no, las tortugas italianas, y... No, o sea, yo te diría que los mayores depredadores de aves son aves mismas, en el humedal. Porque el chacaré come poco, básicamente. ¿No? Más peces todavía. Y peces que coman aves, prácticamente no, algún pichón que haya caído, pero aves activas. Pedro, yo he visto la cigüeña común, sí. Comer los pichones austeros. Sí, por eso te decía. Si no hay pichones de garza, no hay. Pichones de garza, no hay. No, las aves son terribles. El terror de las catanas. Sí, aparte van caminando despacio, llegan a sentir con la garza. Bueno, nosotros tenemos ganas de cortar para que no se vayan antes. Porque mañana tienen que madrugar. Pero no, a todas las 6:15 de la mañana. ¿En dónde viene? ¿Qué lugar va? En el Fogón 3000 del humedal, ¿viste? En la costanera norte. Sí. En 3000 es donde empiezan los toquitos. Ahí vamos a juntar. A las 6:30 más o menos. Están anotando los que confirman que van, pueden igual si no tienen que estar anotados. Bueno, tenemos que quien acompañe. Estaría bueno que se vayan las botas. Si resulta cómodo o si nunca se sabe que de repente diga ya. Es una bota de goma de la sociedad. Binoculares, si vienen en la tierra, en el agua, y botas que se van a la casa para afuera. Mañana vamos a realizar el sorteo de las remeras, ¿tá? Pero mañana finalizar la jornada después del de recorrido y todo. Así que para que se mañana.